último tramo de Aculturados en este día 15 de julio del año 2015. Vamos a comunicarnos con Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo y columnista, también es investigadora del CONICET, y también, como si esto fuera poco, columnista de Aculturados por los Medios en la temática de comunicación, género y mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Aquí estoy. Muy bien, vamos a hablar en el día de hoy del Festival Asterisco, que algo estuve pispeando el sábado pasado, y el aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sí, exactamente, como sabemos y ha circulado ampliamente por los medios de comunicación y las redes sociales, hoy se cumplen 5 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Hay que decir que, por ejemplo, hoy me enteré que se han celebrado 12.000 matrimonios en estos 5 años, un número que me pareció una cifra alucinante. Bueno, junto con este aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, hay otras leyes también que no podemos dejar de nombrar, que se han celebrado en estos 5 años, la Ley de Identidad de Género, la de Fertilización Asistida, el reconocimiento de las familias en la diversidad. Todo esto completa un mapa de progresión de derechos que, bueno, resultan indiscutibles como avances en los derechos humanos de los argentinos y las argentinas en estos últimos 5 años. Uh-huh. 5 años por decir un número, pero sí, podemos decir que son unos cuantos más. Bueno, en este marco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, y por supuesto uh-huh. con el auspicio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ha organizado la segunda edición del Festival Asterisco, que es un festival internacional de cine LGBTQ, cada vez se amplía un poquito más uh-huh. la sigla, porque incluye lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers. Comenzó ayer y se extiende hasta el domingo 19, es decir que ayer ha sido la inauguración con la participación de un montón de gente. Estuve viendo algunas entrevistas y algunos spots, y realmente está muchísima gente. El festival genera en sí mismo un espacio de debate y reflexión que resulta inédito y que hubiera sido impensado años atrás. Sirve para la difusión de ideas y muestra de investigaciones relativas a género y diversidades, también identidades sexuales diversas. Pensemos en la importancia que el cine tiene como una herramienta en el ámbito de la cultura y el entretenimiento. Lo estuvimos hablando un poco sí. semanas atrás sí. para la formación ideológica y subjetiva de las personas. Y tener la oportunidad de proyectar películas de temática LGBTIQ, voy a decirlo toda, no solamente significa darle espacio a realizadores y realizadoras nacionales e internacionales para mostrar sus producciones, sino que además es una demostración concreta de esta ampliación de derechos que decíamos recién, en este caso específicas de diversidad sexual, en cuanto a la diversidad de sentidos que estas películas posibilitan. Uh-huh. En sí mismo, Asterisco es un festival internacional de cine que organiza nuestro país sobre diversidad sexual y trabaja sobre temáticas propias, múltiples maneras de ser, de amar, o sea, dentro de lo que es la diversidad de derechos, las temáticas que se trabajan en las películas es múltiple. La dirección artística está a cargo de Albertina Carri, que es una realizadora de trayectoria bastante importante ya. Es una activista lesbiana y casualmente, y no tan casualmente, en estos días ha estado su cara y su palabra en los medios de comunicación, sí. porque junto a su pareja, la periodista Marta Dillon, ha logrado por estos días que su hijo, el hijo de ambas, uh-huh. Furio, tenga en el DNI el apellido de sus dos mamás y de su papá, o sea que hoy se llama Furio Carri Dillon Ross, uh-huh. su papá es Javier Ross. También como resultado de un derecho más que hemos logrado los argentinos y las argentinas. Por el festival van a pasar 137 películas de 35 países. Va a haber otras actividades especiales como charlas abiertas, un coloquio sobre cultura y diversidad, donde van a participar intelectuales de las provincias. Se va a proyectar también un documental sobre Fassbinder con imágenes inéditas sobre su vida y sobre él mismo. Va a haber cine experimental, cine para adolescentes, cine de terror, o sea que es muy diverso. Bueno, y se está desarrollando todo en el cine Gaumont, que es un espacio que tiene el INCA en la calle Rivadavia, al 1600. Así que para quienes estén en Buenos Aires, que sé que hay muchos mendocinos y mendocinas que están en Buenos Aires por las vacaciones de invierno, si pueden darse una vuelta Es una experiencia que buenísimo no perdérsela, y para quienes podemos acercarnos a través de las redes sociales, de internet, a darnos una vueltita para ver lo que está pasando también. Vale, mientras hablaba, digo, miraba un poco la página del Festival Asterisco, y se me venía a la cabeza, en virtud de la cantidad de auspicios que hay, para que algunos sepan, digo, me sorprendió, por ejemplo, la cantidad de embajadas de las, en Argentina, que auspician: la embajada de Austria, Países Bajos, la de la República Checa, Suiza, Francia, Brasil. Digo, ¿esto tiene que ver con que se ha logrado con esta, a nivel cultural, romper la estigmatización que en un principio comenzaba con esta normativa? Digo, ¿hoy es políticamente correcto avanzar en apoyar estas iniciativas? Mira, yo creo que estamos hablando de que hay 35 países que participan, o sea, que van a presentar películas en el festival. Eso de verdad te estaba diciendo que el festival es muy convocante. Por un lado, creo que sí, que es políticamente correcto participar, o sea, auspiciar, que los países auspicien. Por otro lado, creo que efectivamente hay una grieta que se va ensanchando cada vez más, y va a dejar de ser una grieta para ser un ancho canal por el que los derechos de las diversidades sexuales se abren camino y se van instalando. Y creo que la Argentina efectivamente es precursora en estos temas. Pensemos que nosotros tenemos una ley de hace 5 años, y un país como Estados Unidos recién ahora ha logrado tener su propia ley. Así que creo que más allá de que sea políticamente correcto, son espacios que se están abriendo y se están consolidando. Mientras preparaba la columna y pensaba, bueno, ¿de qué hablábamos hoy? Como me pasa cada semana, revisé muchísimo material de temas relacionados y me encontré con mucho material sobre la performance post-porno de la UBA, y realmente se ha escrito mucho sobre eso, y tiene en cierta forma relación también con estos temas, y bueno, creo que hay mucho para debatir en relación a ciertas posturas muy tradicionales y conservadoras, por un lado, y por otro lado creo que está bueno que se debata y que las distintas maneras de pensar, las distintas maneras de ser y sentir tengan su lugar, y que nosotros nos demos también un espacio para discutir esto, y que la gente pueda hacer lo que se le dé la gana. Buenísimo, Valeria. Esperemos que llegue algo del festival a la provincia de Mendoza. Y sería interesante, porque siendo que el espacio Inca A está ofreciendo... es uno de sus cines, por un lado, y por otro lado está colaborando explícitamente con el festival, sería interesante que alguna de las salas que Mendoza tiene, el Inca A, traiga alguna de las muestras. El domingo retuiteaba lo que vos decías, del Twitter de Marta Dillon: mañana 9:30 nuestro hijo recibirá la partida de nacimiento con los apellidos de sus dos mamás y su papá. Alegría, ponía Marta Dillon. Y Albertina Carri, ambas arrasadas, iba a decir atravesadas, pero arrasadas sus historias también por la dictadura. Así es que, bueno, bienvenido. La verdad que sí, es muy muy conmocionante lo que les ha pasado a ellas en sus historias personales, y este logro de que ahora su hijo lleve el apellido de ellas y también de su papá. Y ellas como simbolizando un montón de historias parecidas, similares. Tenemos nuestras propias historias en la provincia también. Hay gente que hoy celebraba sus propias historias particulares, sus propios matrimonios y sus llegadas de hijos e hijas al mundo con motivo de esta progresión de derechos. Valeria, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo.